waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Alambrado Olímpico, el deportivo de la radio. Estás escuchando Alambrado Olímpico, novena temporada. Hola, hola, hola, hola, muy buenos días. Esto es Alambrado Olímpico, el deportivo de la Indy. 11 de la mañana y 25 minutos. Estamos en vivo en la radio cooperativa Indy Rock 104.7. La temperatura 15 grados 7 décimas. El cielo con escasa nubosidad. Pinta una linda jornada la de hoy, donde tenemos toda la programación del fútbol del fin de semana. Se viene la presentación de la selección de fútbol femenina de Tres Arroyos. Ya están las chicas y el cuerpo técnico en la Prida y estarán enfrentando hoy a Coronel Suárez por las semifinales de la Copa Igualdad de Fútbol Femenino. Así que vamos Tres Arroyos esta tarde ante el equipo de Coronel Suárez en la Prida. También estaremos con el básquetbol, que ya tiene finalistas de la Copa Ciudad de Tres Arroyos. Dos batacazos se vivieron en semifinales. El jueves, Argentino Junior, que fue el cuarto clasificado en las posiciones, bajó al líder invicto, a Huracán, que había ganado los 6 partidos que había jugado. Venía arrasando, ganando por buena diferencia en la fase regular, pero se chocó con Argentinos Juniors en las semifinales, que en un partido muy parejo, muy peleado, terminó ganándolo en el último cuarto y así se metió en la final, que se va a disputar este lunes también en el Polideportivo Municipal, y jugará ante Costa Sud, que dio la otra gran sorpresa de semifinales. Le ganó anoche a Quilmes, que también aparecía como mejor clasificado, había quedado en el segundo lugar. También venía con una racha muy buena de 6 partidos, había ganado 5, uno solo había perdido el clásico ante Huracán, pero ayer no pudo revalidar lo bueno que había hecho el equipo de Neira y terminó cayendo ante Costa Sud 74-69. Así ya están definidos los finalistas de la Copa Ciudad de Tres Arroyos, que se va a jugar la gran final este lunes en el Estadio Polideportivo Municipal. Y como siempre estaremos con el picadito de automovilismo, también tendremos algo de tenis, las diferentes disciplinas, pero hoy tenemos como todos los sábados un invitado. Hoy está en el estudio aquí de la radio cooperativa Indie Rock, Juan Rodríguez, delantero, jugador de el Tatengue, de Unión de Tres Arroyos. Le damos la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acercarte hasta la radio. Buen día, Nico. Gracias por la entrevista. Bueno, bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ya con mucha expectativa para la segunda fecha que van a jugar mañana ante Claromecó, allí en la Villa Balnearia, ¿no? Ahí estamos, sí, preparando el partido de mañana. Sabemos que tenemos un rival duro, pero bueno, lo venimos trabajando en la semana y vamos a ver qué sale. Claromecó, que fue uno de los grandes animadores, ¿no? Dos grandes animadores del 2022 en el ascenso. Por muy poco no se le dio, pero hizo una cantidad de puntos enorme. Mantuvo dentro de todo la base, ¿no? Sí, le falta Panchito Sueiro ahí en mitad de cancha, pero tiene un gran arquero, que, ¿no? Como creo que Mario Álvarez. Casi todo lo mismo, sí. Así que va a ser uno de los rivales más difíciles que le va a tocar esta temporada, ¿no? Un partido durísimo, sí. Sabemos que jugamos contra un candidato, con un equipo tremendo, jugadores de experiencia, un plantel joven también, que estuvieron invictos el año pasado, la última fecha con Agrario, si no me equivoco, creo que se le escapó el campeonato y nomás estuvieron por ascender. Pero bueno, sabemos que nosotros también somos candidatos, venimos de primera y vamos a salir a jugar, a proponer, y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lo ves a Unión de acuerdo a lo que fueron los amistosos de pretemporada? Bueno, este debut que fue bastante trágico en el final, porque venían bastante parejo, ¿no? Pero le hicieron tres goles en los últimos 10-15 minutos. En 10-15 minutos nos metieron tres goles, sí, Nico, tal cual. ¿Por ahí por la diferencia de haber tenido de los expulsados, puede ser o no? Y sí, los expulsados es algo que bueno, no. Nos hizo que nos tengamos que meter atrás. Ahí fue cuando ellos empezaron a recurrir un poco a la pegada de Sola. Claro. Nos metían pelotas a Subillaga. Viejo conocido de Unión Sola, porque estuvo jugando. No estaba en el plantel, pero por ahí lo conocían o no. Sí, a Claudio sí, de Olimpo también. Claro. Lo mismo que Subi. Así que nada, ellos jugaron a eso. Le estuvieron metiendo muchas pelotas en profundidad a Subillaga, que las bajaba ahí. Claro. Y nos complicaron un poco con eso. Los últimos minutos nos tuvieron ahí y bueno, empezaron a meter goles. Nosotros los fuimos a buscar, en un momento nos desesperamos. Cuando nos metieron el 2-1 ya fuimos a buscarlo, a ver si podíamos empatarlo. Pero bueno, nos cobraron muchas faltas ahí afuera del área, mucho pelotazo, y con eso nos complicaron los últimos minutos. Eso complica, ¿no? Pero fue lindo el partido, fue lindo. Bien, así que más allá del resultado abultado, el balance que se hizo post-partido... Estamos conformes, sí. Bien. Salimos a proponer también nuestra idea de juego. Lo tuvimos porque fuimos 1-1 el primer tiempo, ya el segundo tiempo salimos 1-1 también. Y tuvimos las situaciones. Yo creo que si la hubiésemos embocado, viste cómo es esto, hubiese sido otra la historia, sí. Vos estuviste muy cerquita de convertir, ¿no? Estuve cerquita, sí. Tuve un mano a mano cuando entré. Andy, un compañero, me mete la pelota en profundidad, quedó mano a mano con el arquero y bueno, me achica muy bien, mérito de él también. Se la quiero tirar por arriba y bueno, casi entró, iba entrando y ahí como que se abultó ahí en la línea, la sacaron y bueno, no pudo entrar. Pero bueno. Pero cuentan con muy buen plantel. Estamos con Juan Rodríguez, jugador de Unión. Vas a tener que lucharla este año, ¿no? Para ganarte un puesto ahí en el equipo. Sí. En el ataque hay jugadores de mucha experiencia, todos con gol. Estoy viendo el Chucky Salomón, el Mecha Méndez Campos y el Ruso Iriarte. Y Rusito, sí. Y todos ya con historia en el Tatengue. El año pasado creo que fue, o el anterior, el año pasado, que le ganó Unión a Huracán en el Botero. Sí, y el Chucky dos goles hizo de Chucky, sí. Claro, los dos hizo, ¿no? Dos goles, sí. Si no me equivoco, fueron dos. Yo no estaba, pero me contaron, sí. Un gran jugador, Chucky Salomón, le mando un saludo. A los chicos, a Mecha, a Russo también. La verdad que sí, hay una competencia muy sana. Tenemos un equipo, un plantel largo. En todas las líneas tenemos muchos jugadores. Pero bueno, sí, especialmente delantero tenemos muchos, sí. También está Emanuel Elizalde. ¿De dónde viene? ¿De Villa? Manu sí estuvo en Villa, estuvo en Colegiales, en Quilmes. Él es de afuera. ¿Lo conocés de Quilmes vos? Yo lo conozco de Quilmes y es vecino mío. Ah, bien. El zurdito. Muy buen jugador, yo creo que va a dar que hablar. Juega ahí de 10. Claro. Él le gusta jugar con enganche suelto, pero bueno, nosotros la formación... ¿Él es enganche, que... no? Él es enganche, sí. Bien. Pero bueno, ahora este partido va a jugar de extremo. Bueno, decíamos jugadores con mucha historia que han retornado al Tatengue. Estoy viendo el Mencho Mena en mitad de cancha, Lautaro. También, el chino. El chino. El sí, Mencho sí. Le dice el pato. Ah, le dice Mencho. El sí, Mencho sí, Mena. El chino. El chino Mena, que ya estuvo varios años en el Tatengue, claro. Se había ido, creo, a Villa. Sí, sí, sí. También en Agrario había estado. Y ahora retornó un 5 con buen manejo de pelota, mucho sí, panorama. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Simple, te juega uno dos toques, te hace bien los relevos. Claro. Es muy inteligente, sí. Y Dieguito Rivera, que bueno, juega de lo que también, le pida, ¿no? Sí, sí, sí. En mitad de cancha, te puede jugar por afuera, por adentro, de enganche, doble 5, ¿no? Sí, también. Ahora creo que está haciendo doble 5, ¿no? Con toda la experiencia. Ahora está jugando como volante interno. Interno. Jugamos con un 5 paradito, 2 internos, que vendrían a ser como volantes, pero bueno, el laburo más de volante lo hace el extremo. Bien. Ahora, bueno, no sé si puedo decir cómo vamos a jugar el domingo, pero no quiero meter la pata, pero más o menos algo así vamos a hacer, sí. ¿Salen con 3 puntas como Norense? Y sí, salimos con 3 puntas, pero bueno, la idea ahora es retrasar un 5, que juegue más o menos entre los centrales, como si fuese una línea de 5, claro. Y jugar con los extremos, un 9, y los volantes, digamos, un doble 5. Claro, así que, bueno, se preparan con todo para visitar a Claromeco en busca de la primera victoria del año. Hablábamos fuera de aire también que tuvieron un amistoso muy bueno con Olimpo, ¿no? Que hoy por hoy es uno de los mejores de primera, sí, que sí. Ganaron con claridad. Sí, sí, se jugó muy bien también. Eso nos había dejado muy contentos. Nos llevamos el sabor amargo del primer partido, pero sí se hizo muy bien, se intentó jugar, quedamos muy contentos porque obviamente un rival como Olimpo, ganarle, por más que sea un amistoso, se jugó a todo y la verdad que sí, contento. Bien, así que respondió bien ahí el equipo en pretemporada y ahora buscarán los primeros 3 puntos ante Claromeco mañana a las 16 horas. En un ratito vamos a estar con toda la programación de segunda división que juega la segunda fecha y primera que ya va por la cuarta fecha. Recordamos que en primera división el líder es Huracán Ciclista y después se han sumado varios escoltas a la tabla de posiciones que vamos a estar repasando en el transcurso de este programa. Le mandamos un abrazo grande a Miguel el Pato Alarcón, que siempre está ahí en la producción del programa y bueno, hizo el contacto ahí con nuestro invitado. ¿Ya te conocía el Pato o por el Zapa te contactó? No, sí, me conocía. Había estado varias veces después de los partidos, ¿viste? Me había agarrado para hacer alguna que otra entrevista. Ah, ¿ya tenés nota con el Pato? Sí, algo así. Bueno, sí, sí. Claro. Entonces... Sí, me había agarrado, no, siempre me cruzan la calle y me decía. Y sí, me mandó mensaje y bueno, me dijo yo enseguida, obviamente acepté, así que contento, le mando un saludo ahí al Pato. Qué grande. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de la mañana y después vamos con la entrevista aquí con Juan Rodríguez de Unión. También estaremos con la programación del fútbol local y el fútbol de AFA y vamos a repasar algo de automovilismo también. Estamos en Alambrado Olímpico, el deportivo de la Indy, hasta la 1 del mediodía en vivo. Se pueden comunicar a través del 542913 o en las redes sociales nos encuentran como @fmindyrock. También Alambrado Olímpico, hay varios lugares para buscar, ahí estamos. Suena Dear Mr. Man de Prince. show me what the leaders say. Maybe we should write a letter. Said, dear Mr. Mayor, we don't understand why poor people keep struggling, but you don't lend a helping hand. Matthew 5:5 say, the meek shall inherit the earth. We wanna be down that way, but you've been tripping since the day of your birth. Who said that to kill is a sin? It started at Bresenko war that your people beat in. Who says that water is a precious commodity? Then dropped a big old black oil slick in the deep blue sea. Who told me, Mr. Man, that working around the clock will buy me a big house in the hood, cigarette ads on every block? Who told me, Mr. Man, that I got a right to moan? How about this big old hole in the ozone? What's wrong with the world today? Things just got to get better. Dear Mr. Man, we don't understand. Maybe we should write a letter. Estamos en Alambrado Olímpico, el 104.7, la radio cooperativa Indie Rock. Alambrado Olímpico, el deportivo de la Indie, el clásico de cada sábado. Hoy con Juan Rodríguez como invitado. Vamos a ir con la programación del fútbol del fin de semana. Hoy comienza la segunda fecha del fútbol femenino. Juegan en cancha de Independencia, Garmense Independencia. Bueno, este partido ya está en marcha, iba desde las 10 de la mañana a las 17. Juegan Olimpo y Central. Mañana juegan 10 y media de la mañana el clásico Huracán El Nacional y Juan Ebarra Agrario. Esto va a ser en Agrario, en De la Garma. Esto en el fútbol femenino. En segunda división tendremos doble jornada. Hoy habrá tres partidos. A las 16 juegan Argentino Junior, que empató la primera fecha con Claromeco 1-1, enfrentando a Cascallares. Otra vez local, ¿no? Argentino, esta cosa rara que vemos en segunda, Juan, ¿no? De... A nosotros nos tocan dos de visitantes. Claro, y Argentino dos de local. Ya le tocó de local con Claromeco. Claro. Y ahora de vuelta con Cascallares. Central estará enfrentando a Juan Ebarra en cancha de ACDC. No sé por qué debe tener algún problema con la cancha de Barra. ¿Eran locales ellos? Claro, y bueno, juegan en cancha de ACDC. Y capaz el tema de la habilitación. Por ahí. Bueno, no tengo bien el dato. Y San Martín juega en Chávez frente al ACDC. San Martín, que la primera fecha había jugado como local también. No sé. Me parece que. Si te digo, te miento. Con Barra, me parece que. No, creo que Barra había sido local. Bueno, esos partidos para hoy. Y mañana juega el Tatengue en Claromeco ante Unión ante Claromeco a las 16. Y otro gran partido de esta segunda fecha del campeonato de segunda, del ascenso, Copetonas Alumni. Dos de los mejores equipos, ¿no?, que comenzaron en el debut de segunda. Copetonas goleó 4-0 a la CDC como visitante. Tremendo. Sí, con mucha comodidad. En los primeros 30 ya ganaba 3-0. Sí, me enteré. Estaba mirando Claromeco Argentino el 10. La verdad que por el plantel... La tercera fecha con ellos. Ah, ¿sí? Con Copetón. Ah, qué bien. Así que arrancamos light. Acá. Sí, acá en cancha de Unión. Bien que tenés estudiado el fixture, Juan. Sí, más o menos. Hasta la tercera fecha llego. Después, bueno, no. Sos como el guía ahí en el plantel, te preguntan, che, ¿cuándo...? No. Hasta la tercera llegada. Riverita anda ahí en esa. Ya tiene todo el fixture. Sí, no se pierde una. Dito. Buenísimo. Bueno, si quieren buscar el fixture, lo tenemos subido en Alambrado Olímpico en Facebook o en Instagram. Ahí lo pueden encontrar. Joya. Y bueno, decíamos mañana, Claromeco ante Unión, Copetonas Alumni. Alumni que, bueno, goleó ante usted la primera fecha 4-1, y también cuenta con buen plantel, ¿no?, para lo que va a ser este campeonato de segunda. Sumó Agustín Zubillaga, goleador de Huracán. Sigue teniendo algunos jugadores también que integraron el plantel el año pasado. Así que se va a hacer un campeonato muy competitivo en segunda, porque me parece que todos tienen chance. Todos tienen chance. No, todos van a pelear por la promo o por el ascenso directo. Sí, yo creo que hay muchos candidatos. Muchos candidatos se han reforzado muy bien. Así que va a ser duro, sí. Bueno, y en primera ya se juega la fecha número 4. Mañana juegan a las 16 Colegiales Olimpo. Colegiales que ya sumó su segundo triunfo en este campeonato y está en el segundo lugar a un punto de Ciclista Olimpo. Ganó los dos que jugó, también tiene 6, pero quedó libre la fecha anterior, así que intentará recuperar la punta del campeonato mañana. También juegan en el Mateo Catale el Nacional Quilmes, partidazo. Qué, ¿no?, lindo partido, tremendo. A todo o nada, tanto para Nacional como para Quilmes, más allá que recién arranca, sí, pero para que no ganar, se te escapen los de arriba. Hay que empezar a sumar, tal cual. Y Quilmes ya lo empieza a acechar de vuelta el tema del descenso, porque también están peleando, divide por menos partidos. Sí, Quilmes, sí, ¿no?, ya que tiene un colchoncito de puntos lindo. Bueno, ya que hablamos de Quilmes y lo que pasó el año pasado, ahora en un ratito vamos a hablar de lo que fue el año pasado en Quilmes, Juan, que estuviste jugando en el equipo de Sauce. Bueno, también mañana en Chávez, Ciclista defiende la punta del campeonato ante Chegoyen, que, bueno, consiguió su primera victoria el equipo de Gabriel Cristobao, así que va a jugar... mañana ante Ciclista como visitante. Garmen se enfrenta a Agrario, clásico de la Garma. Tremendo. Lo que va a ser el estadio de Garmense, ¿no? Sí. Gran clásico de la ciudad, de la localidad de la Garma. Juegan Garmense Agrario. En el Vicente Pasanante en Indio Rico juegan 11 Corazones Independencia. Dos equipos que también necesitan los puntos sí o sí para no tener problemas con la zona de descenso. Y Huracán Villa, de Huracán podemos decir que hasta el momento no ha ganado en lo que va el campeonato. Jugó dos fechas, empató las dos. Con Boca la semana pasada y también el empate ante 11 Corazones, ante dos rivales que son candidatos. Duro, sí. Sí, y ahora creo que enfrenta a otro que se armó muy bien Villa, porque ya le ganó a 11 Corazones. Le sacó un punto a Garmensen de la Garma, una cancha muy difícil. Y también en la primera fecha perdió ahí nomás con Ciclista, 2-1 como local. Así que no se sabe qué será de la vida de Villa este año. Si estará, seguro que va a tener que pelear ahí para salir de la zona de descenso. Sí. Pero como el año pasado terminó peleando el campeonato, de la cantidad de puntos que sacó para zafar, para no irse, claro. Tremendo. Una pelea que la dio con Unión también. Claro, sí. Por momento parecía que había una decisión de la liga, de que había claro, que descenso directo, claro, por una situación de... Y lo pelearon hasta lo último, sí. fue tremendo, sí. Sí, distorsionó un poco todo eso, ¿no? Porque algunos equipos por ahí ya sentían que claro, ya está, ¿no? Ya estaban relajados, Unión en ese caso. Por ejemplo, claro. Claro, no sé cómo lo han vivido los chicos, pero el año pasado, pero sí. Raro, la verdad es muy raro, porque fue a mitad de campeonato. Claro, porque no se decidía qué iba a pasar. La verdad, una desprolijidad tremenda por parte de la liga. Tomar una decisión y después dar marcha atrás y complicar todo el... Estás perjudicando a otro club, digamos. A todos, porque hay muchos que por ahí estaban pensando en que ya no el descenso ya estaba decretado. Entonces, no digo que no tenés más nada por qué pelear, pero si estás en mitad de tabla... Te relajás un poco, sí. ¿No? Y después de golpe, Villa está de vuelta en carrera, sumando puntos... igual hizo una remontada tremenda. Sí, fue tremendo. La verdad fue tremendo. Admirable. Y a Unión creo que en las últimas fechas no le salió una. Y se le escapó ahí, claro, no le salió una. Sí, a mí me comentaron un poco... No, partido no que tenía para ganarlo, claro, y que se le escapó. Que erraron penales, sí. Que no quería entrar. Una lástima. Bueno, Juan, contanos un poquito cómo fue el año en Quilmes, donde... de la mano de Sau se consiguieron muy buenas victorias. Incluso le ganaron el clásico a Huracán, lo golearon al Nacional, ¿no? Sí, sí, tremendo. Tremendo, la verdad, un año muy lindo. Teníamos un grupo tremendo, tanto la dirigencia como cuerpo técnico. Había una unión muy buena. Se laburaba bien en la semana. Se laburaba muy bien. Nada, por cosas de fútbol no se nos dio, pero... Pero veníamos sumando muy bien. Al principio la idea de Guille era obviamente sumar puntos por el tema del descenso. Y después nos encontramos que estábamos peleando el campeonato y ya era salir campeón, era el objetivo. Claro. No se nos dio, pero bueno, nos quedamos con un muy buen campeonato. Y nada, con un poco sabor amargo porque podríamos haber dado más. Claro. Yo creo que estábamos para más. Teníamos un equipo tremendo. Sí. Juárez, Oliver, varios jugadores que este año no están, el Chivo Aprieto. Claro, Alexis, que hoy es una de las figuras de Once Corazones. Sí, teníamos. Bueno, Fran, que había vuelto, tremendo, Columna, una garantía. La defensa que se mantiene ahora, ¿no? Con claro, Marín, que creo que está lesionado ahora. Está lesionado, sí. La semana pasada se lesionó. ¿Qué pasó, algo en la rodilla? Sí, sí, sí. No estoy muy al tanto, pero sí. Bueno, Marín, Arena, Marín, Columna y Gómez, ¿puede ser, no? Y jugaba Tino, jugaba Nuxen también. Nuxen también. Y Tino, pobre, que fue un comodín ese año, me acuerdo. Claro. Jugó de todo, de delantero, jugamos una fecha contra Olimpo, jugamos los dos arriba. Después jugó de volante, jugó de tres. Este año estuvo probando de cinco también, me parece. Así que el Guille lo ha hecho polifuncional. Claro. Un jugadorazo, Tino. Bueno, también creo que estaba Zaragoza, ¿o no? Estaba el Pana, sí. El Pana. Estaba el Pana. No, teníamos un equipo tremendo. Tremendo equipo. Y sacaron muy buenos resultados. Peter Armendi, Quique Maldonado. Sí, claro. Sacamos. Quique Maldonado. Quique Maldonado. Que ya arrancó con una expulsión la semana pasada. Sí. Primera fecha y cuatro, creo que le dieron. ¿Eh? Cuatro, creo que le dieron. O tres. Sí, cuatro fechas. Encima, bueno, la goleada en contra. Claro, el partido recibió con Copetona. Me pareció raro que hace ese con el plantel que tiene, armó. Sí, tiene un equipazo. Un equipo muy bueno, Luis Di Croce, ¿no? Que había estado en Unión. En Unión el año pasado. Jugadores de primera, Pitti Giuliani. Juan Rodríguez. Maneco, Juan Rodríguez. Y que le pido mil disculpas a Maneco. Pensé que era pensé que era el invitado, entonces encontré la foto de él en Unión. Claro. Porque el Pato, cuando me dijo Juan Rodríguez de Unión, enseguida lo asocié a Maneco. Después me acordé, en realidad el Chori me dijo, no es el hijo del Zapa. No sabés la de veces que me pasó, sí. ¿Te confunde mucho con Maneco? Sí, y por el nombre más claro. Que nada. Claro. Me echaban a mí y me decían a Maneco, lo echaban a Maneco. ¿Él pasó por Quilmes, no? Creo que estuvo en Quilmes Maneco, sí. Estuvo también. Entonces, sí. ¿Vos también, pero, Quilmes, no, Unión? Pero en inferior, me parece. Claro. La verdad no recuerdo, pues es más grande que yo. Central, sí. Claro, en Central. Unión y ACS ahora. Y ACS. Le mandamos un saludo a, sí, a Maneco. ¿Y tu recorrido, cómo ha sido Quilmes Unión hasta ahora? Quilmes Unión, sí. En inferiores nomás estuve un año que me fui a Nacional. Ah. También era muy chico. Claro. Creo, estaba Guille. Estaba Guille en primer ese año con Perotti en tercera. Bien. Ese año debuté en tercera, me acuerdo. Yo tenía 14, creo. 14, 13 años. 15, 14. Fue un año préstamo y nada, conocí ahí a la gente de Nacional, muy buena gente. No quería que me vaya, había pegado una muy buena relación con los dirigentes, Barbosa. Seguramente si alguno se me pase, fue hace un montón, pero gente buena, la verdad. ¿De Nacional? Sí, de Nacional. Claro. Ahí me di cuenta cómo lo vivían ellos también, me simpaticé con ellos, digamos. Yo venía de Quilmes, no había ido a ningún club, ¿viste? No sabía bien cómo era y nada, se vive lindo. El clásico Villa Nacional. Claro. Sí, sí, la gente muy fanática. ¿En qué categoría te tocó jugar? Y jugué cuando era 98-99, ese año. Se mezclaban las dos categorías. Pero era algo de séptima. Claro, la anteúltima. Creo que era la anteúltima, no me acuerdo bien. Bien. Así que tuviste un paso muy breve por el Nacional. Claro. Y después, bueno, un año y retornás a Quilmes. Y me vuelvo a Quilmes, sí. Ahí vuelvo a Quilmes y bueno, tuve la mala suerte que me lesioné, estuve un año sin jugar. ¿Qué tipo de lesión tuviste? Y la rodilla. Ya me había pasado en inferiores también. Tuve la mala suerte que me jodí la rodilla derecha jugando con Boca, los ligamentos y los meniscos. Y después, bueno, con Huracán Ciclista el año ese que vuelvo, no duré ni 3 minutos, me acuerdo, teníamos una jugada preparada con Enzo, me acuerdo, mi primo Quintana. Enzo que también pasó por Unión, ¿no? Claro, Enzo estuvo en Unión, sí. ¿Ahora volvió a Quilmes? Volvió a Quilmes, ahora está lesionado, pobre. ¿Juega más o menos la misma posición que vos? No, él es más enganche o volante, o en el medio también puede jugar. El año pasado estuvimos jugando juntos, tuvimos muy buenos partidos juntos en Quilmes. Así que tuviste una lesión ahí en Quilmes, ¿ya estabas en séptima ahí? Claro, ya estaba pisando casi tercera. Claro. Ya había jugado, pero bueno, ya me quedaban 2 añitos más y ya pasaba a ser tercera, digamos. Claro, ¿y a qué edad te toca debutar en la primera? Y me acuerdo, creo que fue, que tenía 19, creo. Porque yo después estuve sin jugar. Claro. Por tema de me recuperé de la lesión, me perdí ese año. Después por temas laborales, prioridades, si se lo puede llamar así, no estuve jugando, así que volví. Y fue con Sandroni, no me acuerdo bien qué año fue, con Sandroni. Ahí fue cuando debuté. Después, bueno, vino Guille y ahí quedé con Guille. Claro, ¿te tocó debutar contra quién? ¿Te acordás del partido? Ay, ¿contra quién era? Bueno, no importa. Con Colegiales. Colegiales. Ahí en la cancha de Quilmes. En cancha de Quilmes. Bien, ¿y cómo te fue? Bien, bien, bien. Entré, creo que fueron 15 minutos. Jugué simple, no nada muy distinto. Pero ¿por sí, dónde jugaste? ¿Por derecha, por izquierda? ¿Por qué lado entré? Sí. Por derecha. Por derecha. Ahí como puntero. Como puntero. ¿Con quién armabas ataque ahí? ¿Aramendi, no? Y ese año estaba el Galgo Silva. Ah, Silva. Estaba Silva, estaba Pepe Montes. Ah, Pepe, que había vuelto. Había vuelto Pepe, sí. Un abrazo para Pepe. Y vos siempre como delantero. Siempre como delantero, sí. Por ahí me pasó que tuve que jugar de enganche también. Y he jugado de volante también, si el equipo lo necesita. Como me pasó la fecha pasada con Alumni, que estábamos con 2 hombres menos. Bueno, uno nos lo echan del banco, pero estábamos con un jugador menos y bueno, nos tuvimos que meter atrás, así que tuve que jugar de volante. Pusimos al rusito, Ruso Iriarte, arriba y ahí, bueno, aguantaron. Quedó como único punta al ruso. Quedó como único punta al ruso. ¿Vos de volante por la derecha? Claro, de volante por la derecha y después, bueno. ¿Doble 5 ahí? Claro, bien metidito atrás, bien metidito atrás. Mena y Rivera. Claro, después lo sacan y entra Paredes y Andy. Paredes, que no es el que estaba antes. En Unión, estuvo en el 2015, me parece, ¿de 5 juega? Creo que sí, de 5, creo que sí, sí, sí, muy alto. Sí, sí, sí. Alan Paredes, sí, muy buen jugador, sí. Muy buen 5, sí, sí. Sí, sí, de esos 5, viste, que ya no se ven, que la ponen abajo de la suela y... Claro, tipo Gago, ¿no? Claro, sí, sí, juega muy bien, tiene un juego sí, muy bien. Sí, sí, sí, recuerdo muy bien que... estaba en el 2015, que fue el primer año en el ascenso de Unión. Ah, mirá. Que también estaba, bueno, el ruso, el Mecha. Mecha. Que, Creo que ascendieron, ¿no? Sí, ascendieron. En el 2016, al año siguiente ascendieron. Y Andy. Ah, sí, Andy, sí. Mendizábal. Andy Mendizábal. Un abrazo para Andy, que también un saludo. Está escuchándonos. Sí, seguramente. Bueno. Están todos los chicos ahí prendidos. Otro que maneja muy bien la pelota y me gusta mucho cómo juega. Sí, sí, un jugadorazo. Ahora le va a aportar mucho. Ahora va a jugar. El anterior partido entró de suplente, ahora va a jugar de arranque. Bien. Y se entiende bárbaro con el ruso. Sí, sí, sí. Ya se conocen los chicos. Yo, bueno, llegué y recién me estoy conociendo con mis compañeros, pero la verdad me la hicieron muy fácil. Son muy buenos. Claro. Me aceptaron de primer momento, me dieron la confianza. Igual que el cuerpo técnico. Está Maxi Natalicchio, ayudante de campo. Está Tati Fernández. Bien. Está, bueno, el profe Darío Pollese, que nos tiene volando, tremendo el profe. Bien. Después, bueno, ¿eh? ¿Tu viejo está? Está mi viejo ahí. El de Zapa, Juan Rodríguez, padre. Juan Rodríguez, el otro Zapa. Ah, claro. El hermano vendría a ser el más grande. Ah, Sergio. Sergio. ¿Vos sí. sos hijo de Sergio? Sí, yo soy hijo de Sergio. Ah, bien. ¿Sergio está ahí en tercera, inferiores? Claro, él está en inferiores, en escuelita, si no me equivoco. Da una mano ahí con Juan. Juan Sollano, le mando un abrazo. Juancito Sollano, qué grande. Un capo, Juancito. ¿Está de central ahora, Juan? Está de central, sí. Con sí. Yuri Moreno. Lo corrieron un poquito, jugaba de cuatro. Claro, jugaba de cuatro, sí. Tenía entendido, sí. Pero no, ahí le está yendo muy bien, muy tiempista. La verdad, muy buen jugador, Juancito. Y por las puntas está... ¿De cuatro quién está jugando? Y ahora está Agustín Méndez Campo. Ah, de el primo del... Hermano de Mecha. Hermano de Mecha. Y viene de... Bueno, jugaba en Boca, él viene de Chegoyen. Claro. También muy buen jugador. Después, por el otro lado, tenemos Alfredito Valerio. ¿Que viene de Huracán, no? Viene de Huracán. Estuvo en Juan Ebarra, si no me equivoco. El último paso que hizo por Juan Ebarra. También vuela el rusito. Un abrazo grande para Almeja. Fanático de Quilmes, que dice por fin llevamos un quilmeño. Bueno, un abrazo para... Un abrazo. Para Almeja, hincha del cervecero, sí, que seguramente fanático. El año pasado habrá gritado tus goles, ¿no? Sí, un fanático tremendo. ¿Qué fecha te tocó convertir? Y no me acuerdo cuándo fue. Con... Bueno. Con Garmense, si con no Garmense, me acuerdo. Sí, Garmense. Sí. Y también seguidor del Tatengue. En algún momento fue seguidor del Tatengue. El Meja, un abrazo grande para él, que está ahí escuchando el 104.7. O capaz que nos está viendo por ahí, por el vivo de Instagram que estamos haciendo en FM. Ah, capaz sí, sí, acá están saludando. Tenemos un poquito de gente ahí, ¿cómo está el rating? Y ahora justo no tenemos a nadie. Mirá, jura que preguntá, pero... Ah, bueno, sí, se había conectado, gente. Les avisamos, estamos en FM Indie Rock. Ahí en Instagram está en vivo Juan Rodríguez, el invitado de hoy. Creo que había algunos saluditos más acá para el invitado. Vos también en el grupo, ¿qué dice la gente? ¿Manda los chicos de Unión? Sí, saludamos a los que están ahí escuchando, que ya sintonizaron www.fmindirock.com.ar. Un beso grande para Ceci, que no se pierde el programa ningún sábado, siempre está ahí prendidita, y después le vamos a dedicar un tema. También para Diego, que hoy estará pasando música en el Festi Random. Hoy a partir de las 6 de la tarde el Festi Random aquí en el Centro Cultural La Casona. ¿A quién le mandamos un abrazo ahí? Ahí le mandamos, ¿el ruso, mirá, no? Sí, sí, a Dieguito, mirá, está escribiendo justo Dieguito en el grupo. Le mandamos saludos a Dieguito. Grande Diego, que estuvo acá con Leo, con el hermano. Claro. Está en Boca ahora, Leo. Qué equipazo armó Boca. Sí. Tremendo. Sí. Tengo a mis dos amigos, le mando un saludo también a Pitu y a Elías Vanegas. Ah, bien, bien. Saludos para acá me dice Dieguito, Juan, dice el zurdo que le mande un saludo, dice. Elizalde. Ah, bien, al zurdo de Elizalde, que no lo vi jugar todavía, ya voy a ir algún domingo a cubrir al Tatengue. Qué jugador, miralo. ¿Sí? Miralo, zurdito, bueno. Sí. ¿Va a ser la revelación este año? ¿Qué te parece? Sí, sí, va a dar mucho que hablar. Tiene muy buen juego con la pelotita. La verdad, tremendo, zurdito. Buenísimo. Tenemos varios jugadores, bueno. Sí, estaba viendo el plantel. De buen pie. El plantel que armó Unión para... Y en el arco, Cés. Claro, buena Maxi. Buena altura, ¿no? También un arquerazo. Bien, así que un muy buen plantel el Tatengue para esta temporada en segunda división. para volver rápido, ¿no? ¿Qué se habla en el club de tratar de enseguida? Y sí, bueno, la idea es ascender, pelear todo lo que podamos pelear, partido a partido, obviamente, pero bueno, sí, la idea es tener actitud ganadora, ser ganadores. Vos, más allá de Unión, ¿quién te parece que va a estar ahí peleando hasta el final el ascenso directo? Después se verá la promoción, pero claro, por el ascenso directo, ¿quién cree que va a llegar ahí? Y mirá, yo no estaba muy acostumbrado al campeonato de segunda, no, claro, conozco mucho los jugadores, voy conociendo fecha a fecha, pero por lo que tengo entendido y bueno, lo que pude ver el otro día, me gustó mucho Argentinos, que hizo un muy buen partido con Claromeco, bueno, Claromeco también, obviamente, uno de los candidatos me parece, y yo creo que Juan Ibarra también, por el tema de todos los refuerzos que llevó. Hoy lo voy a ir a ver, vamos a ir a ver un poco de fútbol ahí con los chicos de Unión. Yo creo que está entre ellos tres y nosotros, obviamente. Decíamos, Barra hoy va a estar contra ACS. Con Central, si no me equivoco. Bien, así que esos son los partidos para la jornada de hoy en lo que es segunda división. Y mañana se va a completar, como decíamos, Copetonas Alumni y Claromeco ante Unión. Bueno, seguramente en estas 3-4 fechas que se van a jugar se va a ir viendo cuáles se perfilan para pelear ahí arriba, ¿no? Claro. Creo que algo muy difícil de conseguir en segunda es regularidad, ¿no? Algo que consiguió Claromeco y Agrario, que terminó ascendiendo. El resto le faltó esa regularidad como para poder estar en la pelea. Porque si no, perdés 2 o 3 partidos y ya perdés el 3, ¿no? Y sí, es complicado. A nosotros que nos tocaron esas 2 fechas duras también, sabíamos que, bueno, todavía no jugamos con Claromeco, pero sabíamos que iban a ser 2 fechas duras, que si salíamos bien parados de estas 2 fechas, iba a ser difícil después que nos paren. Pero bueno, ya arrancamos medio mal con Alumni. Pero bueno, lo bueno es que la idea y el juego que propusimos y queremos proponer se hizo, así que vamos con todo, pese a los resultados, ¿qué va a ser? Claro, sí, pero bueno, siempre hay revancha, ¿no? Mañana sí, ya tiene la posibilidad de poder dar vuelta a la página y, bueno, ir por los primeros 3 puntos en el campeonato de este Unión versión 2023, con muchos jugadores nuevos, ¿no? Muchos chicos que también vienen asomando de tercera división, ahora de cuarta. También, sí, ¿no? También tenemos muy buen equipo en cuarta también. Los entrenamientos salen hermosos. Ninguno quiere regalar nada, todos quieren estar. Claro. Eso es tremendo, eso suma un montón. Porque, viste, vos tenés un equipo, una primera, que en un entrenamiento te mete 10 goles, a una tercera, una segunda, una cuarta, viste. ¿Cómo salen los entrenamientos? No, muy lindo, sacamos chispa. Al Nata le gusta, viste, no le gusta que regalemos nada. Claro. No nos vamos a lastimar entre compañeros, pero la intensidad, viste, es algo que no negociamos. Bien. El otro día, ¿con quién te tocó compartir ahí en el banco de suplente? ¿Quién más estaba? Y el otro día estaba Andy. ¿Andy que entró? Andy Mendizábal. Estaba Alan Paredes. Paredes. Teníamos a Brian Morán, que bueno, ahora por unos problemitas no va a estar. ¿Brian Alumni? No, ese es el que yo te comentaba antes de la nota. Brian Morán, que también le mandó un abrazo, gordito Morán, el hijo de, ¿cómo es que me dijiste? Carlito. De Carlito. Bueno, él va a estar, este partido va a estar él, va a estar en el banco. El otro chico es Brian Morán Laurie, que yo te comentaba, el delantero, que también anda muy bien. A 2 Morán tienen ahí. ¿Eh? A 2 Morán hay ahí en el plantel. A 2 Morán. Sí, el profe Fierita lo juega a ver cuál es el Morán bueno, le dice. Son tremendos. Y bueno, y mi hermano Benjamín Rodríguez. Ah, Benja, que me sonó el otro día. ¿Estaba ahí en el banco? Sí, sí, sí. Él también venía sin jugar, había tenido, bueno, también... ¿De qué juega Benja? Benja es lateral. Y también juega, ¿por puede izquierda? Jugar de volante o de 5. ¿Cómo? ¿Lateral por izquierda? Lateral por derecha, como mi viejo. Ah, todo de derecha. Todo, y bueno, una escuela lateral le dicen que los Rodríguez. Yo, claro, soy el único, sí, que juega... Claro. Delantero, así, el único. ¿De chiquito te tiraron ahí? De chiquito siempre de me gustó, sí. O... Estar al lado del arco siempre me gustó ahí, de chiquito. Bien. Y para vos que sos delantero, es importante por ahí el tema del gol, más allá de que sos punta y por ahí estás, claro, para asistir o soy para más, crear. Sí, más asistidor. Pero digo, ¿te piden goles o...? Y sí, sí, sí. Y yo mismo me los pido también, viste que goles son amores, así que tengo que convertir porque estoy ahí y es una competencia sana que tenemos con mis compañeros, así que hay que invocarla y el que esté mejor va a jugar. Seguro. Y Juan, ¿cuál es la diferencia por ahí más significativa que ves entre el fútbol de primera, que vos ya jugaste, y de segunda? ¿Con Quilmes jugaste en segunda o no? No jugué en por segunda. Eso, es tu primera experiencia. Mi primera experiencia, división, sí. Y además jugando en un equipo con muchos jugadores de primera, y creo que también, no sé, ya lo vas a ir viendo con el transcurso del campeonato, pero muchos equipos de segunda que tienen jugadores de primera, ¿no? Sí. Y la verdad... ¿A dónde notás vos por ahí eso que cambia de primera a segunda? Y yo noto mucho, yo recién, había ido a ver algún partido de segunda, pude ir a ver Claromeco Argentinos, y bueno, lo que vi con Alumni Unión la fecha pasada, se ve que es un fútbol muy ficcionado, que por lo general las canchas son chicas, que no se juega tanto, pero bueno, es más directo, por ahí varios equipos te tiran el pelotazo y van a buscar la segunda pelota, es ahí cuando te complican, pero nada, no hay tanta diferencia porque hay jugadores, muy buenos jugadores, claro. La verdad es muy buenos jugadores. Y las canchas también están buenas. Sí, me han dicho que la de San Martín puede ser, sí, muy linda cancha, yo hace muchos años que no voy. La de Claromeco también, mandaron una foto al grupo los chicos ayer, se veía hermosa también, así que vamos a ver mañana cómo está. Bueno, así que una buena oportunidad para darle la primera alegría al Tatengue mañana. Ojalá. Allí en Claromeco. Vamos a ir con la tanda del mediodía y después seguimos aquí en Alambrado Olímpico, el deportivo de la radio. Estamos hasta la 1 del mediodía en vivo. Ya en la segunda hora va a estar el Pato Alarcón con su relato atemporal. Tanda y ya regresamos. No vivimos solo del rock. No vivimos solo del rock. 1, 2, 3, 4. Espacio publicitario. Si estás pensando en hacer o ampliar tu casa, si buscas una iluminación acorde a tu comercio o estás remodelando tu empresa y necesitas un electricista, agenda un buen contacto. 221-303-6302. Níquel Electricista. Mantenimiento, ampliaciones, obras, instalaciones electromecánicas, diseño de iluminación. 221-303-6302. Níquel Electricista. Poné el foco a tus ideas. Master Computación, tienda de informática en Tres Arroyos. Master Computación, insumos, accesorios, servicio técnico, ventas. Master Computación, contactos 2983-427658 o al 2983-450740. Pringles 602. Instagram master-computación. Master Computación, todo para tu PC en un solo lugar. Panes Tulián, panes saborizados, pan de molde integral, prepizzas y pizzetas comunes e integrales, panes para sándwich, fajitas integrales, combos de cumpleaños y catering para eventos. Panes Tulián, consultas y pedidos al 2983-501091. Instagram panes.tulián. Espíritu Verde, tienda de cultivo orgánico y grow shop. Encontrá toda la info necesaria para cultivar, construir hábitats, sustratos, macetas de horticultura y fertilizantes orgánicos. Nuevo Grow Shop. Papeles de todas las marcas, picadores, pong, pipas, latitas, ceniceros, filtros, máquinas de armado, blunt, gorras, medias y pantalones Cultura 420, calcos, prensa para extracciones y todo lo que necesitas para elevar al máximo tu extracción. Sector aromático con sahumerios Sagrada Madre y Porta Sahumerios. Espíritu Verde, tienda de cultivo orgánico y Grow Shop. Seguinos en Facebook e Instagram. Descubrí nuestro nuevo local, Betolaza, esquina 25 de Mayo. Espíritu Verde, tienda de cultivo orgánico y Grow Shop. La esquina verde de la ciudad. Nos movemos con el tiempo dejando impresiones en los demás. En ocasiones son las mejores, otras veces son copias de lo que somos. Día a día nos perfeccionamos, hasta que al final de los tiempos seremos la esencia que inspira a los que quedan y por lo que nos recordarán.

Y abrimos la segunda hora aquí en Alambrado Olímpico, 12 y 17 minutos. Estamos hasta la una del mediodía con Juan Rodríguez aquí como invitado. Bueno, Juan, ¿cómo lo has pasado? Muy bien, muy bien. Bueno, contento. La primera nota así en la radio, ¿no? Sí, la primera vez. A lo primero estaba nervioso, pero bueno, ahora ya estamos tranquilos. Bueno, y por haberte acercado hasta la radio, por haber venido a este programa de Alambrado Olímpico, el Pato Larcón te va a regalar un relato atemporal, pero vos tenés que elegir una jugada, algún gol, algún momento especial como para que él arme el partido ahí en su cabeza y te lo relate. Tengo ganas que me relate uno. Por ahí no fue tan importante, pero bueno, fue un gol que fue lindo por la jugada y porque lo hice con mi primo, con Enzo Quintana. Le mando un abrazo. Enzo está en Quilmes. Ahora está en Quilmes, y bueno, como te comentaba, hoy está jodido de la rodilla. Claro. Se tiene que hacer ver, capaz que va a llegar a jugar uno de los últimos partidos del campeonato, pero todavía no sabe. No sabe si tiene que operar todavía. ¿Qué problema el tema de la rodilla, no? Los meniscos, se los rompió. Tremendo. Sí, así que bueno. Así que, ¿te acordás de un partido del año pasado? Un partido del año pasado, sí. Me acuerdo con Boca fue. La agarra Enzo en la mitad de la cancha. Me acerco a rebotarle. Reboto con Enzo. Le meto enseguida como la pelota en... le marco la diagonal. Y con él nos entendemos un montón. Jugamos de chiquito, ¿viste? Qué bueno. Es hermoso jugar con él. Así que me mete la pelota en profundidad. Hago la mague que voy a tirar el centro. Hago ahí, no sé qué hice, ¿viste? Yo le digo a mi amigo, toqué todos los botones como si fuese la play, ¿viste? Tiré un firulete ahí, ¿viste? Pasaron de largo los defensores y él venía corriendo lanzado afuera del área. Y así que ni la dudé, se la di a Enzo ahí afuera del área, le abrió el pie, la puso contra el palo y fue un golazo. Pero fue lindo porque estaba toda la familia, ¿viste? Como nunca, nosotros no nos van a ver mucho nuestros viejos, ¿viste? Claro. Son así, son de, ¿viste? Mi viejo no te dice, jugaste bien, nada, ¿viste? Ah, bravo, No, son así, ¿viste? ¿Te dijo algo sobre ese gol, no? ¿Cómo? ¿Te dijo algo sobre el gol, no? No, vos sabés que no me acuerdo. Pero bueno, muy contentos lo fueron a festejar a la tribuna. Sí, ¿Qué fue, el 3-2? El 3-2, sí, íbamos 2-2. ¿Cómo terminó el partido? Ganamos con ese gol, sí. Ah, mirá. Estaba mi abuelo, me acuerdo, en la tribuna. Estaba la madre de él, mi tío, mi viejo. Sí, estaba toda la familia y lo pudimos cantar juntos, que veníamos los dos luchándola también. Claro. Habíamos estado desde el año que te comentaba de Sandroni, los dos sumando minutos, peleando por un lugarcito y siempre íbamos al banco juntos, siempre entrábamos, o entraba él o entraba yo, así que fue lindo convertirlo con él. Bueno, ¿son todos futboleros en la familia? Sí, todos refutboleros. Me decías que por ahí también le gustan los fierros al abuelo, ¿no? A mi abuelo, sí. Mi abuelo mecánico, ahora se dedica mucho a lo que es Citroën. Tiene 72, si no me equivoco, no quiero meter la pata. Bueno, un abrazo. ¿Cómo se llama? Hugo Quintana. Un abrazo. Un genio, no sabe lo que es, un capo. Ahora, bueno, está atravesando un momento medio complicado con el tema de la salud. Ya ahora ya está mejor, se está recuperando. El miércoles nos van a operar. Bien. Pero sí, un genio, le mando un abrazo grande. Seguramente debe estar escuchando el viejo. Qué grande. Un abrazo. ¿De Ford o de Chevrolet? De Chevrolet. Viene complicado. Sí, yo hoy te dije Ford en la previa. Hoy te dije Ford, pero me parece que es Chevrolet. Después me puse a pensar. Creo que es Chevrolet. Yo mucha idea. Así que nada. En un ratito vamos a estar con los resultados del turismo carretera. De la carrera el domingo pasado en el Calafate, donde terminó ganando Julián Santero de Ford. Hubo un Chevrolet en el tercer lugar de Mangoni, pero después viene complicado. Viene para atrás, ¿no? El año para Chevrolet, viene muy lejos en el campeonato. Está dominando Ford y bueno, también están antes tanto Dodge como Torino. Se sumó Toyota, logró un cuarto lugar la semana pasada, así que de a poco va sumando su primera experiencia Toyota en el Campeonato de Turismo Carretera. Bueno, Juan, la verdad, muchísimas gracias. Un placer poder charlar sobre fútbol, sobre un club de barrio como es el Tatengue, que está este año en segunda con todos los cañones apuntados al ascenso para poder retornar rápido a la primera división del fútbol tresarroyense. Y bueno, muchos conocidos amigos de ahí del Tatengue que seguramente van a tener un buen año. Ojalá, Dios quiera. Y bueno, te aprovecho a agradecer, Nico, por la entrevista. Le mando un saludo a toda la gente de Quilmes, del Tatengue, que me puede llegar a estar escuchando. A todo el cuerpo técnico, dirigente, porque la verdad, la gente ahí en el Tatengue me pareció muy buena de un primer momento, todos muy comprometidos, muy laburadora la gente. Tanto, y no quiero empezar a nombrar porque seguramente alguno me va a faltar, ¿viste? Pero sí, el presidente, el Puma, Alan, César Álvarez, todo, gente muy laburadora, muy laburadora. Y la gente también me parece que tenemos que mencionar de la escuelita de rancho, ¿no? Donde está tu viejo, está Nataliquio. Está Nataliquio. El Facha, ¿no? El Facha Di Croce, el Pili Julián. Pili. Así que ha metido un plantel tremendo ahí en el barrio El Zapa. Y que hoy por hoy están articulando con Unión, ¿no? Los jugadores, claro, que salen de ahí están teniendo la posibilidad de crecer, sí, claro, sí, después de pasar a jugar en club. Y también seguir en el barrio, ¿no? Que es importante, que no les quede lejos. También, pues, Unión está ahí nomás. Claro, eso es re importante. Sí, sí, sí. Hay una identidad, un sentido de pertenencia que después creo que se nota, ¿no? Cuando pasan al Tatengue y llegan a la tercera, a la primera. Sí, sí, sí, hay varios. Sienten mucho la camiseta, sí, los chicos, ¿no? Sí, hay varios chicos que ya están ahí, ya han subido, que lo ha formado mi viejo y la verdad que sí. Aparte, cómo lo siguen a mi viejo, cómo le hacen caso, porque hay cada plaga, claro, ya. Eso de ser difícil, tiene, ¿no? Sí, sí, a él le hacen un caso tremendo. Bueno, así que debe ser una alegría inmensa para tu viejo y para la gente del barrio ver ese sueño cumplido, ¿no? De que la escuelita de rancho esté funcionando y que le permita a los chicos pasar un buen momento, pero además también pensar en armarse una carrera, ¿no? Como jugadores. Tal cual. Ya sea en Unión o en cualquier club, pero ya tener los esos valores, digamos, que, claro, que el fútbol te deja. Claro. El compañerismo, todo ese tipo de cosas. Así que nada, tremendo, tremendo laburo que está haciendo, la verdad, el Zapa allá en el barrio ya hace como 13 años, si no me equivoco. 13 años, mira, un montón. Ya tiene una identidad, ya tienen escudo, tienen remera. ¿Y cómo creció el lugar, no? Sí, digo, sí. Hay un playón, hay canchita. Canchita de básquet, tener los juegos, han alambrado todo. Qué bueno. Han pintado, sí, siempre mantiene el pasto cortito. Puso luces también. Luces. Tienen una luz tremenda, una iluminaria que vos decís, es un club esto, ¿entendés? A la noche, es tremendo. Y lo que cambia para el barrio, ¿no? Sí, para sí. La geografía del barrio. Y los mismos chicos, la misma gente del barrio lo respetan, ¿entendés? No pasa que te rompen las cosas, que ya como que se ha metido tanto, digamos, tantos chicos, que porque es tremenda la cantidad de chicos que tiene. Yo el otro día estaba escuchando que mi vieja estaba haciendo las planillas y creo que son... Y no sé, pero creo que eran como 50, ¿no? Claro, es un montón. Es tremendo, sí, sí, sí. ¿Y funciona todos los días, lunes a viernes? Martes, miércoles y jueves. Martes, si no miércoles y jueves. Sí. Claro, porque también se le debe complicar, ¿no? Con las inferiores de... Claro, de, y mi viejo tiene que estar en los dos lados. De es decir que hay mucha gente laburando. Está Russo Paegui, están las chicas que hacen la merienda, hacen la leche. Bien. Está mi hermana, mi mamá, Tania. Hay un... Un buen equipo de trabajo. Bueno, así que vos debés saber todo ahí, debes estar siguiéndolo de cerca. Sí, sí, yo estoy ahí. Por ahí no estoy tan involucrado, pero sí, sí. Pero sabés que marchan bien las cosas. Bueno, Juan Rodríguez, muchísimas gracias. Éxito mañana y en este 2023 en Unión. Saludos a toda la banda del Tatengue, que mañana seguramente va a meter caravana, claro, Meco. Sí, sí, sí. Vamos con todo. Vamos a llevarlo los 3 puntos, como sea. Bueno, gracias, Juan. Muchísimas gracias, Nico. Ahí pasó Juan Rodríguez por aquí, por Alambrado Olímpico, 12 y 27 minutos. Seguimos escuchando música y después tenemos la comunicación telefónica con Miguel El Pato Alarcón con el relato atemporal para el invitado de hoy. Pueden comunicarse al 54 29 13 o en las redes sociales nos encuentran como @AlambradoOlímpico.

mujer es cosa así. Ladra el ropa, entra el fumador de amores en este club de varones. De ese tango musulmán, la mujer es cosa así. Me fui con la boina sucia, quién sabe si en los senderos le limpian los cabezales al gladiador de pijamas. La mujer es cosa así, la mujer es cosa así, la mujer es cosa así. ¿Te acordás, Ricardo, cuando nos fuimos con la boina sucia y terminamos bailando mi nueva allá en el Chichipío Wilson? El Chichipío Wilson, sí. El amigo de Hansen. Todo ese quilombo por la Cocó de Hong Kong. ¿Te acordás de San Lombardi? Que había muchachos que hacían 40 dibujos ahí en el metro cuadrado. ¡Hijo de puta! Continuamos en Alambrado Olímpico, 12 y 34 minutos. Lo tenemos en comunicación telefónica a Miguel, el Pato Alarcón. Le damos la bienvenida. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Hola, Nico, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, escuchando la nota ahí con Juancito Rodríguez, lo felicito realmente por la nota. Un pibe encantador, muy agradable. Sí, sí, humilde y la verdad que con un futuro enorme, ¿no? En Unión y, bueno, en los clubes que se le presenten. Sí, creo que él debe ser jugador de Quilmes, me parece. Sí, sí, sí, ahora está en el Tatengue, pero supo estar también en el Nacional, en las inferiores. Así que tiene un futuro grande, ¿no? Por delante. Sí, sí, escuché el que había estado en las inferiores del Nacional, como te decía, creo que pertenece a Quilmes, ahora está ilusionado como está toda la gente de Unión, que bueno, el domingo tuvieron un traspié, por ahí no tuve muchos comentarios, en realidad no lo llamé a Juan Troyano para que me hiciera un poco el análisis del partido, pero bueno, de acuerdo a lo que dijo Juancito, creo que le habían convertido dos o tres goles en los últimos minutos. Claro, en los últimos 15 le convirtió los tres goles finales porque iba empatando a través de un gol del Mecha Méndez Campos, que después salió lesionado y lo expulsaron desde el banco, pero se quedó con un jugador menos ahí el Tatengue por una expulsión, y después bueno, vino el final con tres tantos que Alumni terminó coronando una goleada por ahí, que no refleja por ahí el desarrollo del partido, pero fue muy contundente el equipo de Peco Segovia, que se quedó con los tres puntos y ahora mira a todos desde arriba en la primera fecha. Sí, igual que Copetona. Claro, bueno, también goleada de Cascallares, 3-0 sobre Central, y ganó Juan Ibarra, el equipo de Bartolo Flores. Sí, así que tenemos cuatro punteros en el torneo del ascenso. Exactamente. También vamos a vivir hoy la segunda fecha, como decíamos la semana pasada, se está jugando tres partidos el sábado y dos el domingo en segunda. Sí, sí, sí, sí, arranca esta tarde, yo tengo la idea de ir a Argentino, que me queda muy cerca, con Cascallares, que va a ser un lindo partido, también en la CDC, uno de los candidatos, como vos decías, Juan Ibarra, enfrenta a Central, que bueno, creo que en la canchita chica ahí espero que se haga fuerte y que bueno, que salga un gran partido. ¿Levantará ACDC? ¿Cómo lo ves, Pato? Porque la verdad que mencionamos que tiene buen plantel. Sí, sí, sí, yo creo que tiene muy buen plantel, no sé cómo habrá sido el desarrollo del último sábado, pero yo creo que plantel y nombre, sí. Ahí es cierto también que tiene gente que viene de alguna inactividad. Ahí también es cierto que son chicos grandes. De todas maneras, creo que enchufándose son grandes jugadores. Entonces, bueno, los grandes jugadores se enchufan y en un ratito te ganan un partido. Sí, ya lo perdió Quique Maldonado por 4 fechas, ¿no? Después de la expulsión de el sábado pasado, un jugador clave, me parece, en el esquema, junto a los jugadores que reforzaron. Lucas Amado entró en el segundo tiempo, otro gran jugador que tiene ahora la ACDC, Luis Di Croce en la defensa, también Maneco Rodríguez está, ¿no? Creo que tiene plantel como para estar arriba. Sí, Cristian San Román, que volvió, el Trompi. Que también lo echaron, ¿no? O no, no. Creo que lo sacaron a tiempo, porque me dijeron que dio una patada tremenda y lo sacaron a tiempo. Sí, también volvió Piti Tiani. Claro. Así que no, hay muy buen plantel. Tiene muy buen plantel, ojalá que le salgan bien las cosas y que, bueno, y que a partir de mañana, creo que mañana visitan a San Martín. Hoy es el partido, a las 16, en Chávez, lo dirige Leonardo Carrizo. También van a jugar en el día de hoy, como decíamos, Central Juan Ebarra, en cancha de ACDC, lo dirige Iván Lasarte. Y Argentino, que me parece raro, ¿no? Juega otra vez como local, esta vez ante Cascallares. 2 partidos seguidos como local para Argentino, 2 partidos seguidos como visitante para Unión, que mañana visita a Claromeco, también con arbitraje de Leonardo Carrizo, otra cosa que me parece raro, ¿no? Un árbitro que dirige 2 partidos seguidos al mismo equipo, a Unión, lo dirigió el domingo pasado y lo vuelve a dirigir mañana, lo dirige mañana en Claromeco, y bueno, Miguel Rossi dirige Copetonas Alumni, me parece el gran partido de la fecha, ¿no, Pato? Porque son los 2 equipos que golearon, que hicieron 4 la primera fecha y ahora se enfrentan entre sí en Copetonas. Sí, yo creo que promesa de muy buen partido. Un poco clásico, digamos, también de la costa. Claro. Así que sí, tenemos una jornada linda, tanto como en el ascenso como en primera división, Nico. Sí. Porque mañana tenemos uno, por ahí no sabe qué elegir. Mañana tenemos colegiales recibiendo Olimpo. Sí. Villa visita Huracán, el Nacional recibe a Quilmes. A Quilmes, un partidazo, sí. un clásico en realidad. Así clásico, bueno. de la Garma también, Garmense Agrario, con arbitraje de Hugo Plaza. Qué lindo, ¿eh? Sí, muy bueno. Ciclista en Chávez enfrenta a Echegoyen y uno diría, bueno, un partido para ciclista para defender la punta, pero también está peligrando ahí la zona de descenso tanto ciclista como Echegoyen, porque ganó Villa la semana pasada y se arrimó. Este partido lo dirige Pablo Donadío. Claro, no se pueden descuidar. No. Y en el Vicente Pasanante, 11 Corazones, que hasta el momento tampoco pudo ganar como Huracán, empató sus 2 compromisos y perdió con Villa la semana pasada. Enfrenta a Independencia, que ganó y ya está ahí a un punto de ciclista, lo dirige Luis Matallán. Esto va a ser una batalla mañana, me parece, ¿no? 11 Independencia. Sí, pero bueno, un 11 Corazones que me parece que llega golpeado porque en realidad diezmado, sí. Lo baja. Sí, 4 expulsados sufrió la semana pasada ante Villa, Dupuy, Benjamín Barrio Nuevo. Para que hacemos memoria, Gino Di Rocco, otro de los que se sumó para esta temporada, y me está faltando alguien más, creo que Rosarena, ¿no? Sí, Rosarena también fue expulsado. Bien, 4 expulsados y se suma también que está engripado Matías Fauquen, que no llega para mañana. Claro, sí mañana. Complicado el panorama para Ariel Alberca. Sí, mañana se las va a tener que componer de alguna manera para presentar el equipo, porque en realidad presentarlo tiene muchas bajas, importante, y bueno, no sé si tendrá para, en realidad creo que uno de los Piñeros también, que fue expulsado la fecha anterior, mañana no va a estar porque le dieron 2 fechas, creo que es así. Así que no, muchísimas bajas tiene mañana 11 Corazones. Seguro. Si querés, vamos con las formaciones, Pato, para hoy en segunda. Por ejemplo, Argentino Cascallares. Argentino va a tener a Matías Mena en el arco. ¿Vos creo que ya lo viste a Mena? Sí, sí, sí. Lo vi el sábado pasado y lo había visto en la CDC. ¿Ciprés no está más en Argentino? Creo que está en otra área, digamos. Está trabajando, colaborando, no participando como jugador. Bien. Ocampo, Anaya, el avión Vázquez y el otro Ocampo, creo que serán hermanos, Gabriel y Cristian. Sí, sí, son tres hermanos. Mirá. Claro, y Fernando, el que está en el ataque, que viene del Nacional. Sí. Brian Sosa, Bruno Ibarlucía, Gustavo Salomón, Fabián Ferrarello en mitad de cancha y arriba Nahuel, el Peche Miranda y Fernando Campo, el equipo del Titi Garcimuño, que hoy busca su primera victoria. Empató la primera fecha ante Claromeco 1-1. ¿Qué sensación te quedó en ese partido, Pato? Y fue un partido lindo, Nico. Lo tuvo... El primer tiempo, por ahí estuvo más cerca Argentino Junior. Y sorpresivamente, en una jugada preparada, sobre el final del partido, viste que yo creo que en realidad Argentino sintió el impacto. Porque vos sobre el final del partido lo que esperás que sí, bueno, que se termine 0-0. Y en una jugada preparada, Claromeco se pone en ventaja. Y yo creo que sintió el impacto argentino, porque después fueron 20 o 25 minutos del segundo tiempo que Claromeco justificaba el triunfo, le manejaba la pelota. ¿Viste el mismo Claromeco desde el año pasado, ese que era protagonista en todas las canchas? Sí, sí, prácticamente sí, con alguna otra llegada, como el número 8 Volado, que el año pasado no había estado. Está bien, vos dijiste que le faltaba Panchito Suero. Pero está Pego y Roble arriba, ¿no? Está Pego, está Roble, está Panchito Peralta. Así que no, un plantel muy completo. Bueno, con un arquero de excepción como es Mario Alba. Seguro. Yo siempre digo, es difícil hacerle goles a Mario Alba. Sí. No es que no le vas a convertir, pero es difícil. Y bueno... hasta que en una jugada ahí había tenido dos oportunidades claras Argentino en el segundo tiempo, saliendo así de contra, y en una jugada de Peche Miranda por la derecha, un centro pasado, la va a buscar en el vértice del área, gira, engancha para el medio y sorpresivamente saca un derechazo y convierte un golazo Fernando Ocampo. Y bueno, entonces ahí es como que, viste que lo que significa en el fútbol el envío en anime. Claro. Y bueno, ahí el partido se hizo de ida y vuelta, y yo estaba en la cabina ahí con varios de los colegas de otros medios, y le decía, che, qué difícil ahora, ¿no? Porque, digamos, ser el técnico, ¿qué hace? ¿Lo vamos a ganar o tratamos de no perderlo? Y dice, no, la verdad que es difícil tomar una... O sea, una decisión, vamos que lo ganamos. Y por ahí te quedás con las manos vacías. Así que me parece que el empate estuvo bien. Bien, así que así fue el empate entre Argentino y Claromeco. Argentino hoy juega contra Cascallares, que tiene a Arriagada en el arco, Stempels, Irastorza, Luengo y Marín. En mitad de cancha, Lucas Goñi, que viene de Villa, ¿no? Lucas Goñi, creo que en Alumni también estuvo. Carlos Férez, el Cayo, Benjamín Álvarez y Patricio González, y arriba el gran goleador de Olimpo, de tercera, también de primera, Nahuel, el Jope García. Nahuel García, sí, un jugador. Yo. Muy importante García para este Cascallares, ya convirtió por dos la semana pasada ante Central, y Nicolás Bustos, los 11 de Guillermo Álvarez, que no lo tengo, Pato, ¿de dónde es Guillermo Álvarez? Guillermo Álvarez en realidad es nacido en Cupetona, bien, con paso importante en otros tiempos con Argentino Junior, con el Laucha Beiristain, con Daniel Crespi, creo que con Osvaldo Sosa no llegó a jugar, con alguno de los hermanos Celarrayán. ¿De qué jugaba? Era delantero. Delantero. Delantero. Era la época que Guillermo vendía los boletos en la estación terminal de ómnibus de La Puntual. Ah, una empresa ya desaparecida, claro, que viajaba hacia el sur del país. Bien. Y bueno, vamos a completar las formaciones. Hoy juega Central, como lo decíamos, haciendo de local Barra en ACDC, ante Juan Ibarra. En realidad Central hace de local en ACS, no sé por qué la programación dice barra Central. Bueno, juega con el Gato Gastón Amestoy en el arco, Joaquín Rodríguez, Kevin Moreira, Fernando Erneta, Bruno Duarte, Jonathan Espinosa, Matías Calegari, Diego Irastorza, Emanuel Saihueque, y arriba Iván Duarte y Juan Ignacio Villalba. En barra está Jorge Bartolo Flores, Gonzalo Ortega, Brian Díaz, Jorge Barragán, Jonathan Salinas, Formenti, Díaz, Curcio y Rusich, González Oliver y Ferreira, los 11 de barra, que ya no tiene el mismo plantel del año pasado, ¿no? Donde estaba Mascota Pérez, creo que también estaba... No, el Porra Monge ya se había ido, pero bueno, tenía algunos jugadores interesantes ahí. Creo que Poroto Acosta también estaba. Y ahora ya es otro plantel. Y por último juega ACDC visitando a San Martín. ACDC lo hace con Franco Márcico en el arco, Manuel Rodríguez, Daniel Berjulet, Mauro D'Anunzio, Luis Di Croce, Juan Rodríguez, Cristian San Román, Maxi Pinela, Leonel Corral, y en el ataque Diego Ilzarbe y Esteban Pitti Giuliani. Otro que no habíamos mencionado, Ilzarbe, ¿no? Gran goleador el negro, con paso por varios equipos, surgió de Quilmes. El partido que se juega en Chávez a las 16. Sí, sí, no, no, lindo partido, tenemos sí. Linda programación. Bueno, yo calculo que voy a estar en Argentino Cascallar. Muy bien, Pato, si te parece vamos a ir con la presentación de el relato atemporal y después vamos con el relato dedicado para el invitado de hoy, para Juancito Rodríguez. Dale, dale, vamos con el... Un saludo grande a Juancito, le doy las gracias por haberme... bueno, anoche le mandé un mensaje, cuando vos me dijiste, enseguida me dijo que sí, que no había problema, así que bueno, eso es lindo porque el protagonista enseguida tuvo la mejor predisposición. Eso está muy... Vamos con la presentación entonces. En Alambrado Olímpico presentamos... El relato atemporal de Miguel el Pato Alarcón. Quiere ganar, tiene la pelota en la mitad de la cancha Juan Rodríguez, toque cortita para Quintana, Quintana para Rodríguez, se mete dentro del área, tiene un firulete, la tocó para Quintana, me parece que está, le pegó gol. Gol. Gol de Quilmes. La fueron llevando en pared, los primos, la terminó Quintana, la empezó Rodríguez, golazo de Quilmes, para que lo pase a ganar el 0-0, 3-2, es una fiesta la tribuna. ¿Por qué te digo, Nico, que es una fiesta? Porque está toda la familia. Pero qué lindo momento, Pato, como lo contaba Juancito Rodríguez, el abuelo y toda la familia ahí festejando el gol de los amigos que se conocen desde chiquitos, ¿no? De Enzo Quintana con el pase de Juan Rodríguez, un partido de tercera división de Quilmes para ganarlo 3-2 sobre Boca. Así es, en realidad deben ser amigos, pero también creo que son primos. Claro, claro, así que un sentimiento muy especial, ¿no? Jugar en el mismo equipo, en la misma categoría y, bueno, compartir el ataque del equipo de Sauce el año pasado. Así, así que, bueno, le deseamos a Juancito que tenga tanto en institución, en gran año, en la gente, en algún momento. Vamos a ir a ver, bueno, también saludar a Juan, a padre, a Juan. A ver, se está perdiendo un poco la comunicación. A ver, Pato, ahí. No te escucho bien. A ver si podemos mejorar ahí la comunicación con Miguel Alarcón, que recién hacía el relato atemporal. Pato, a ver, ¿me escuchas bien? Sí. Yo no te estoy escuchando bien. A ver si te podés mover, capaz que debe ser la señal. Puede ser. Ahora sí, a ver. No, te decía que ojalá que Unión tenga un gran año. Mañana tienen una visita riesgosa al balneario. ellos ya lo saben. Y bueno, mandar un saludo grande a Juan Sociano Padre, a Juancito Sociano Hijo y a toda la gente de Lugo, que realmente es muy buena gente y que en algún momento vamos a estar ahí en la cancha del Tatengue cubriendo algún partido. Seguro, Pato. Y para cerrar el análisis de Primera División, que bueno, después de 3 fechas cumplidas tiene un puntero de Chávez, es Huracán Ciclista. Pero atención, porque Olimpo con el Bochy Abad ganó 2, quedó libre la fecha pasada y ahora intentará recuperar la punta del campeonato, en este caso recibiendo a Etxegoyen. Hay varios candidatos, ¿no? Colegiales volvió a ganar y se prendió, Independencia también volvió a ganar y se prendió. Boca, que está ahí expectante, tiene 5 puntos, está invicto, me parece que está logrando solidez el equipo del Pato Reino. El otro día no pudo con Huracán como local. ¿Estuviste ahí, no? Sí, la verdad que me encantó el clásico, porque estaba todo, Nico, estaba el sol, una tarde hermosa, muchísima gente, un partido jugado como son todos los partidos hoy en el fútbol de desarrollo, en el fútbol argentino, con muchísima intensidad, y lamentablemente lo que no apareció, que en realidad fue un clásico, que el empate estuvo bien, pero que era un empate que merecía tener 3 o 4 goles. Claro, pero hubo expulsados nada más, no hubo goles, se los guardaron, y bueno, por el lado de Boca, también dos expulsiones, ¿no? Pierde jugadores importantes, ¿no? Para la fecha que viene. Ahora queda libre, pero para la fecha que viene, Boca tendrá 2 bajas. Lo mismo que Huracán, creo que perdió a Ferreira y al volante de Fernández. Sí, los dos delanteros, sí, en realidad. Fernández estaba jugando un partidazo. Claro. La verdad que estaba jugando un partidazo, tanto como el mariscal Mariano Flamenco también, porque la verdad que tuvo un cierre. Claro. Boca perdió a Flamenco y al Antaño, que estuvo aquí en Alambrado Olímpico. Antaño, que estaba jugando un gran partido, que tenía tarjeta y que, bueno, sabemos que el Antaño juega al límite, y se ganó la tarjeta. Seguro. Bueno, Pato, hoy hay también fútbol femenino en La Prida. Juega el equipo de Tres Arroyos. Sí. Mañana tenemos, creo que mañana se enfrentan en un clásico 2 candidatos, como son Huracán y el Nacional. Sí, muy lindo partido en el Botino a las 10:30 de la mañana por la segunda fecha. Recordemos que la primera fecha sacó un muy buen empate Argentinos Junior ante Huracán, ¿no? 1-1. Sí, le estaba ganando Argentino y lo empató el Globo. Bueno, cuánto fútbol, Pato, ¿eh? Realmente mucha variedad en categorías, fútbol femenino, fútbol masculino, inferiores, la selección. Así que la semana que viene vamos a estar comentando todo lo que deje este fin de semana bien futbolero. Sí, no, y además cargado de deporte, Nico, porque tenemos una gran jornada tuerca en el motoclub, con todas las categorías mayores. Hoy a la mañana Rocío Garay me invitó para el juego Huracán, no sé qué hay, un encuentro de hockey, y acá en el campo, ahí en el campus, en realidad, donde está la cancha. Así que no, Tres Arroyos, si por algo se destaca, precisamente es por eso, por una gran actividad deportiva. Bien, Pato, te mando un abrazo gigante y la seguimos el próximo sábado aquí en Alambrado Olímpico desde las 11, con todo lo que nos deje este programa de partidos para hoy y mañana. Bueno, te mando un abrazo grande, Nico, se viene otro cumpleaños de Tres Arroyos, sí. Y además nos faltó mencionar, en un lugar tan lindo como es el Polideportivo, la gran final del básquet. Sí, van a jugar, lo decía, 2 equipos que dieron el batacazo, porque habían clasificado en el tercer y cuarto lugar, tanto Costa Sud como Argentino Junior, y subieron a la final, así que va a ser una final entre el tercero y el cuarto de la fase regular de la Copa Ciudad, que está súper emocionante. Así es, así es. Déjame en el final mandarle un gran saludo a Martín Moreno y mandarle toda la fuerza a su papá, a Mariano, para que bueno pueda pasar este mal momento y se pueda recuperar. Así que a toda la familia Moreno. ¿Qué le pasó a Mariano? Mariano está con un problema de salud y ahí está tratando de gambetearlo y de llegar al área y convertir como lo hacía en el Nacional. Así que un gran saludo a toda la familia Moreno y el deseo de una pronta recuperación a ese gran jugador del fútbol tresarrollense de otros tiempos como fue Mariano Moreno. Me sumo, Pato, me sumo a este pedido y envío de buena energía para que se recupere el gran Mariano Moreno, una leyenda del Nacional. Así es. Nico, abrazo grande y Dios mediante, por ahí estamos en comunicación en la semana. Y del contrario, el sábado que viene nos estamos en contrato con otro alambrado olímpico en 9 temporadas, ¿llevas? 9ª temporada, Pato, en el aire de la radio. Bueno, espectacular, no es poca cosa. No, ¿qué te parece? Ya vamos por la primera década para este deportivo de cada sábado, un clásico de los sábados. Sí, y con cuántos invitados que pasaron, ¿no? No, impresionante la cantidad. Hasta el Chavo Ansarda hemos tenido aquí en alambrado olímpico. ¿Cuántos? En realidad, ¿cuántos? Y todos importantes. Sí, y seguro. Agradables, de jerarquía, con historia. La verdad que está muy bueno. Así que bueno, te felicito por esta 9ª temporada. Bueno, vos también sos parte, así que felicitaciones para vos también, Pato. Vamos a escuchar algo de música y después hacemos el final. Pero te mando un abrazo grande y saludos ahí a Marta y a Sergio, que anduvieron de gira, ¿no? Anduvimos de gira, estuvimos visitando al Chiqui Tapia, estuvimos en el Ducó, estuvimos con el gran Máquina Estigarribia, gran jugador. Claro, Carlos. En los años 80 en Huracán de Tres Arroyos, que vino con Cachito Robledo, y que la verdad que una emoción muy grande, Nico, porque habían pasado 39 años que no nos veíamos con el Máquina, nos volvimos a encontrar. Y después, para finalizar la jornada, la noche, siempre nos encontramos con alguno de los chicos de La Plata. Y bueno, no estuvo Novarí, no estuvo el Bicho Montenegro, pero sí pudo estar el Pepe. Liliana y Pepe Valverde. Así que bueno, compartimos algo ahí. Y lo más lindo fue el abrazo, la charla y los recuerdos, por supuesto. Seguro. Bueno, Pato, te libero. Saludos y bueno, que disfrutes este sábado. Dale, un abrazo grande y buen fin de semana. Bien, así pasaba Miguel Alarcón por aquí, por Alambrado Olímpico. Ahora escuchamos, dedicado para mi amigo JM, Mi Noche Triste, de Alfredo Zitarrosa. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro, lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Y me paso largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta, me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos pa' tomar con matecito, como cuando estaba vos. Y si vieras la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín a

Si andás por las redes, nos vas a encontrar. @alambrado1047. Así llegamos al final de este alambrado olímpico de sábado. Algunos marcadores en vivo aquí en este alambrado olímpico con Manchester City, que está igualando 0-0 ante Sheffield United en 25 del primer tiempo en la FA Cup. En la Premier League ya fue victoria 3-2 del Liverpool ante el Nottingham Forest. Leicester City le ganó 2-1 al Wolverhampton. Crystal Palace empató 0-0 con Everton. Brentford y Aston Villa 1-1. Fulham le ganó 2-1 al Leeds United. Ayer empató el Arsenal en un partidazo 3-3 con Southampton. Conserva la punta. Tiene 75. 70 tiene Manchester City. 59 Manchester United. Tiene dos partidos menos el Manchester City. Así que si completa y gana los dos, puede ser nuevo líder de la Premier League el equipo de Pep Guardiola y de Julián Álvarez y de el robot Erling Haaland. En la Liga Profesional, hoy juegan 15:30 Lanús, Sarmiento de Junín, Arsenal ante Unión, 20:30 Central Córdoba de Santiago del Estero, Godoy Cruz, Belgrano, Newell's. Ayer comenzó la fecha con el triunfo de Colón. Ganó 2-1 el equipo de Pipo Grosito con dos goles de Guanchope Ávila. Prestiani convirtió para Vélez. Es líder River, tiene 30 puntos el millonario. Segundo está San Lorenzo, que tiene 24. El Ciclón juega mañana a las 11 ante Platense. 15:30 juegan Rosario Central Boca en el Gigante de Arroyito. 17:30 Instituto Banfield. 18 horas Estudiantes de La Plata Talleres de Córdoba. 20:30 juega el líder, juega River ante Independiente en el Monumental. El lunes se cierra la fecha, en realidad el martes se cierra. El lunes juegan Barracas Central Defensa y Justicia. 15:30. 19 horas Racing Atlético Tucumán. 21:30 Argentino Junior Gimnasia Esgrima de La Plata cierran el martes. Tigre Huracán a las 19:30. Saludo para Juan Martín, que estaba ahí escuchando el tema de Cita Rosa, que le dedicamos. Y ahora sí es el final, nos despedimos. El próximo sábado vamos a estar de nuevo aquí en el Deportivo de la Indy en el 104.7 con más deportes, más invitados, más relatos, más historias y más radio. Que la pasen muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue Alambrado Olímpico. Yo soy Nicolás Becimenco. Les deseo que tengan muy buen fin de semana, que disfruten y recuerden, sin medios comunitarios no hay democracia. Chau.